el sentido de las cosas. Yo no lo entiendo. Al mundo actual no lo entiendo. Por eso uno se refugia en cadícamo o en nostalgias para tratar de sobrevivirlo. La salud está bien, pero uno lee que Donald Trump tiene posibilidades de gobernar ese país con tantas armas y tan difícil, que se matan entre ellos y sin entenderlo. Mirar lo que ocurre en Gaza, salvo cuando alguien le manda comida, pero se la tiran desde los aviones. Es como cuando uno iba al zoológico de chico y le tiraba unas galletitas a los leones, a los tigres. Estamos ahí, ahí. O sea, es tan incomprensible que es difícil hasta para mirarlo, sin que uno le dé una impotencia terrible. Lo que pasa, y además lo poco que hace el mundo para corregir eso, y está ahí nomás, a 2 horas de Roma, o a 3 horas y media de Zaragoza, por decir algo. Con Ucrania me pasa parecido. Cuando veo 2 millones desplazados, bueno, también vamos a venir un poco para ultramar. Haití, ay, Haití, cuando abren las cárceles y se van, no es que se van tres que se escapan, se van 2.937 porque, y se quedan tres en la cárcel porque tienen miedo que afuera los maten, o sea, como si la cárcel fuera un refugio seguro. Qué loco está todo, Una anarquía provocada. O cuando es reelegido Bukele en El Salvador, cuando tiene, no sé, cuando se ha pasado la democracia, ha pasado de ella totalmente y con unos porcentajes que pondrían verde a la de Meloni, a la italiana. Y, bueno, acá también, muy difícil. Son todos insultos, todas agresiones, ninguna política en serio, nada. Todo es pelearse con China, pelearse con Brasil, una canciller que da vergüenza, un jefe de Estado que no se lo puede ni nombrar, porque es, no sé, y tratar de vivir y comerciar y hacer los deberes. Algunas veces uno se siente trapecista del Cirque du Soleil para solamente hacer un trámite bancario o intentar vivir sin sobresaltos. Qué difícil, qué difícil. Y esta semana se nos fue Jorge Dorio, a mí se me fue y a muchos más. Era un tipo genial, 65 años tenía. Increíble, increíble, increíble. Es como cuando se fue esos imprescindibles, como Horacio Fontova, como el negro Fontana Rosa, como Eduardo Galeano. No sé, y acá nos quedamos mirando con el chupetín de las noticias diarias. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos en su tironeo habitual con China y 9 mil millones de personas, que somos los que formamos el mundo, mirando cómo se agarran de los pelos, a quién la tiene más larga, qué misil te tiro, y gastando fortunas, pero fortunas con un mundo hambreado, que no se puede alquilar en, no solamente estoy hablando por lo que pasa en las grandes ciudades de Argentina, casi en ningún lado, casi en ningún lado. Pocas veces he visto que se dan las condiciones para que los muy ricos la pasen bien y los ricos también. Los que apenas son ricos también. También, sobre un pueblo que está sufriendo. Tenemos la esperanza de que un día el pueblo salga. Sí, yo creo que esto debería salir por otra cosa, por la política, a través de la política, no a través de un río de sangre. Es terrible, es terrible. Es difícil ser cronista en este momento, que está todo tan, tan feo. El clima, por suerte, la niña no ha llegado. La habían amenazado con un marzo, abril, mayo con niña y el niño sigue haciendo macanas. Como todo niño, cuando tiene poder, hace macanas, hace macanas. En estos días han llovido lo que... Nada, en este mes de marzo, lo que en 6 meses. Y eso trae consecuencias. No solo el Ebro de vez en cuando crece, sino que los arroyos que pasan por esta pampa húmeda van inundando casas y algunas otras cosas más. Pero bueno, contra eso no podemos hacer nada. Lo voy a dejar con un poema difícil, pero de un imprescindible también, como fue en su momento Oliverio Girondo. Alguna vez hemos puesto cosas de él. No sé, tal vez me importa un pito, lo recuerdo, a ese poema. Este es del libro El Espantapájaros y lo lee Florencia Saraví Molina también. Esos son típicos apellidos de nuestra zona. Y se llama Poema 21. Ojalá les guste el Poema 21. Para mí es cuando siento a las autoridades que nos gobiernan, a los hermanitos que nos gobiernan, esa es la sensación que me da, eso. Nada más que el Poema 21. Estoy con ustedes el 3 de abril. Y mientras tanto, un abrazo. Ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista y la memoria se te llene de herrumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña, que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato. Que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas, que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte ante los tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. Que cuando quieras decir mi amor, digas pescado frito. Que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú el que se arroje en las salivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones. Que al apartarse junto a ti se metamorfosee en sanguijuela y que después de parir un cuervo alumbre una llave inglesa. Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto para que los espejos al mirarte se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consiste en instalarte en la sala de espera de los dentistas disfrazado de cocodrilo y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni por un solo instante de lamerle la cerradura.